conocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Ahí estuvimos escuchando Nos queremos libres, nos queremos fuertes. Ahora vamos a hablar de las recomendaciones para el tratamiento mediático responsable de casos de violencia contra las mujeres, que muchas veces los medios de comunicación lo tratamos bastante mal. Recordemos que la violencia contra las mujeres no solamente es violencia física, también incluye otro tipo de violencia, como la psicológica, sexual, económica, mediática y patrimonial. Bien. Los tipos de violencia. La física es cualquier acción que provoca daño o sufrimiento físico y afecta a la integridad de la mujer. La psicológica puede darse en todo tipo de contexto. Consiste en cualquier acción que nos degrada como personas o trata de controlar nuestras acciones o decisiones. La sexual es toda acción que amenaza o viola el derecho de una mujer a decidir sobre su sexualidad y abarca cualquier forma de contacto sexual. La violencia sexual no se limita a forzar a una mujer contra su voluntad, sino a cualquier tipo de acoso, explotación o abuso o intimidación. La económica. Corresponde a cualquier acción que busca una pérdida de recursos económicos o patrimoniales. Por ejemplo, la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna. Y la simbólica es la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, transmite y reproduzca desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la desigualdad de la mujer en la sociedad. Perfecto. También a su vez la violencia se puede asumir en distintas modalidades de manifestación. Por ejemplo, la violencia doméstica es aquella que es ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde esto ocurra. Puede ocurrir en tu casa o en el supermercado, en cualquier espacio, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial. La libertad comprendida, o sea, que se comprende por la libertad reproductiva y el derecho a pleno desarrollo de las mujeres. Bien. También existe la violencia institucional, que es aquella realizada por las o las funcionarios o profesionales, personal o agentes pertenecientes a cualquier órgano ante ente o institución pública que tenga con fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en la ley. También la violencia laboral, que esta es una muy recurrente, lamentablemente, para las mujeres. Es aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajos públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, existiendo requisitos sobre su estado civil, su maternidad. Bueno, nos ha pasado, hemos escuchado mucho de esto de, bueno, te contrato, pero no te puedes quedar embarazada. O que esto que, no sé, tu jefe o tu jefa diga, bueno, listo, no puedes tener licencia o tenés que, no sé, ser modelo. Muchas veces todo esto que se le exige a la mujer en los ámbitos públicos y privados, bueno, es totalmente violencia laboral. De hecho, yo tengo una amiga muy querida que sufrió violencia laboral y tuvo que, para no perder su trabajo, mejorar su estética, si no lo perdía, sí, en Buenos Aires, sí, heavy. También existe la violencia contra la libertad reproductiva, que esto también es muy importante, atenta a las mujeres que nos están escuchando, que es aquella que vulnera el derecho a las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos. Así que también eso, estemos atentas porque nos suele pasar, uy, otra vez te vas a quedar embarazada, sí, o por favor, bueno, eso es violencia contra la libertad reproductiva. Violencia obstétrica también, lamentablemente. Se escucha mucho, sí. Se escucha mucho, especialmente en nuestras comunidades. Aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicación o patologización de los procesos naturales en conformidad con la ley 25.929. Sí. Que aparte que es cruel. Sí, es terrible. Cruel. Y por último, la violencia mediática, que es aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipadas a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres. Como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas. Así que, bueno, esas son otras modalidades que encontramos en esta violencia mediática que recibimos. Estemos atentas si le pasa a una amiga. Recordemos que la violencia contra la mujer no siempre es física. Siempre hay un trabajo que puede ser psicológica, económica, de libertad, y en nuestros espacios de trabajo también. Recuerden que todo se puede denunciar. Estemos atentos a esos detalles porque hay que cambiar este paradigma y tenemos el derecho y ellos tienen la obligación también de modificar estos patrones espantosos. Nos vamos con un tema, Paren de matarnos. Mi madre, perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay carajo, qué mal que estamos. Los humanos, locos, paren de matar. Acá volvemos al segundo bloque, tercer bloque, perdón, al tercer bloque de esta capacitación que estamos llevando esta semana. Vamos a analizar algunas noticias y que han tratado los medios. Sí. Bueno, esto es como algunas pequeñas extractos de noticias que han hecho la recopilación los compañeros y las compañeras de... No me acuerdo cómo se llama el programa, de la Defensoría. Y vamos a hablar de recordar que la violencia contra las mujeres no se limita a la violencia física, también incluye, entre otras, bueno, la violencia psicológica y sexual. Y acá los compañeros han puesto un comunicado de un noticiero donde habla una situación que muestran a una mujer que va a hacer una denuncia a la policía y el graf, digo, el título ya fue denunciar violencia de género, terminó golpeada y detenida. Uh-huh. Ella fue a denunciar una situación y terminan mostrando las imágenes que la mujer se defiende ante la agresión de la policía. Lo difícil acá es el juicio de valor que emiten los comunicadores y los periodistas en ese momento, donde dicen que la mujer estaba sacada. Bueno, la mujer dice que no le tomaron la denuncia y después empezó a agredir a los policías. Y habla de que las imágenes muestran que se ve mucho más sacada la mujer que golpea a los policías, pero ponen en juicio valor si en realidad le tomaron o no la denuncia. Así que cuando metimos juicios de valor sobre situaciones hay que tener mucho cuidado, porque bueno, hablan de que solamente se ven piñas y golpes de parte de la mujer y no de los efectivos de seguridad. Bien. Bueno, informar a las personas que está o estuvo en situación de violencia sobre las posibles implicaciones de la difusión mediática de su caso, ya que su visibilización y o denuncia puede impactar en sus vínculos familiares, laborales, amistosos y sociales. En la cobertura mediática de casos de violencia, y especialmente si incluye la realización o difusión de una denuncia, en particular se debe tener presente que puede implicar una situación de riesgo y acentuar la vulnerabilidad. Vulnerabilidad. De quien está, muy difíciles radialmente. De quien está o estuvo bajo situación de violencia y también la de sus hijos o familiares. Un ejemplo es el conocido caso de una mujer española que fue asesinada por su marido después que relata el 4 de diciembre de 1997 en un programa de televisión los golpes y otras formas de violencia que había padecido durante más de 40 años. La exposición careció de medidas preventivas que evitaran el riesgo de represalias o de incremento de su vulnerabilidad. 2 semanas después, el 17 de diciembre de ese año, fue quemada viva por su pareja en el patio de su casa. Lo importante de prevenir, favor. Sí, sí. Tremendo. Entonces, es recomendable que quienes trabajan en los servicios de comunicación procuren emitir abordajes de casos de violencia solo cuando las personas que la sufren se encuentren adecuadamente protegidas para evitar estas cosas. Para no exponerlas. Uh-huh. Bien. Proteger la intimidad y dignidad de las personas para evitar su revictimización mediática. Bueno, acá hay una situación para contar y compartir con ustedes, que es una cobertura televisiva. Donde resulta vulnerado el derecho a la intimidad y dignidad de una víctima. Este es el caso de una mujer que estuvo mantenida en cautiverio alrededor de 3 meses por su pareja, donde se exponen imágenes de su rostro en primer plano, de personas viviendo una situación de violencia, donde mostraban el estado de salud deteriorado físico de la mujer. También cómo la mujer estaba semiconsciente y cómo de manera violenta la pareja la maltrataba, bueno, y todo salió expuesto en la noticia que este medio de televisión expuso. Entonces ahí en ningún momento se respetó la integridad y la intimidad de esta mujer y se la revictimiza al exponerla en los medios de comunicación. Evitar la obtención o reproducción de la imagen o la voz de una mujer en situación de violencia sin su consentimiento explícito. Esto es, según lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación, para captar o reproducir las imágenes, voz de una persona, es necesario contar con su consentimiento. Las que han sufrido violencia, las que han sufrido femicidios, sí. Deben ser esto aprobado. Sí, que lo permitan. Que lo permita sí. Sus familias uh-huh. o que tenga algo escrito que ha sido uh-huh. su última voluntad. Uh-huh. Bien, prescindir de abordajes que estigmaticen, culpabilicen, descrean y o sexualicen a las mujeres en situación de violencia y promover representaciones positivas a quienes están superando o han logrado sobreponerse a la violencia. Acá les queremos compartir un extracto, un ejemplo de una situación a través de una cobertura televisiva tremenda sobre la situación de una chica que fue asesinada. Y llaman a alguien, cuando presentan la noticia, invitan a un profesional como si fuera la fuente de autoridad para uh-huh. decirla. Y muchas veces, si no tenés una formación con perspectiva de género, por más que seas psiquiatra, médico, la pifias muy mal, como en este caso que les vamos a compartir, es la situación de un asesinato de una chica, donde el psiquiatra dice que es una chica de características físicas Y eso también hay que decirlo, o sea, como que tiene ciertas características que llaman la atención. La periodista dice que es divina la chica, ¿sí? En el comentario. Y el psiquiatra dice, y que esta chica que puede motivar el apetito de cualquier varón que anda dando vueltas por ahí. A lo que la periodista suma, claro, hay que tener mucho cuidado con una chica de 15 años, adolescente, dejarla sola. Como avalando que aparte por tener características de una cierta belleza, además, que porque sos divina, tenés que tener mucho cuidado por tener 15 años, por ser adolescente, claro, y por caminar sola. O sea, esos son los mensajes que nuestros medios de comunicación dan a la sociedad. Peligrosísimo. Bien. Privilegiar los enfoques centrados en la prevención y en la concientización de las problemáticas sociales de la violencia contra las mujeres, prescindiendo de las especularizaciones y ficcionalizaciones de los casos. Es importante que la información relativo a un caso sea provista desde un abordaje que evite transformar el hecho en un espectáculo trágico o divertido. Por eso se recomienda tener muy presente que la violencia hacia la mujer es algo que está muy instalado en la sociedad, que trae consecuencias terribles para la vida de quien la padece. Bien, chequear y diversificar las fuentes de la noticia y evitar la divulgación de información que pueda obstaculizar los procesos policiales o judiciales en curso. Esto es muy común en los medios de comunicación, con tal de tener la primicia, decimos cualquier cosa. Sí. Durante la comunicación de casos de violencia contra las mujeres, es imprescindible recurrir a la mayor cantidad de fuentes posibles, a su chequeo y contraste, o a la multiplicidad de voces especialistas en la temática o a documentos y guías existentes de la materia. Es vital incluir las voces de especialistas en materia de violencia contra las mujeres. Muchas veces que vemos situaciones en una mesa de periodistas varones hablando de cuestiones de mujeres y nunca buscan, digo, hay personas especializadas, hay organizaciones que se especializan, digo, y es importante incluirlas. Organizaciones de lucha con una trayectoria reconocida en el trabajo sobre la problemática, mujeres que han sufrido violencia, digo, el testimonio de mujeres que hayan pasado por esta situación es importantísimo y hay que incluirlas. Médicos, psicólogos, activistas, especialistas legales. Bueno, esto es re importante poder incluir a la hora de poder informar sobre alguna situación de violencia de género a todas estas personas que, bueno, que tienen una trayectoria y un camino recorrido. Bien. Comunicar los casos a través de usos de imágenes y un lenguaje preciso y respetuoso que privilegien la información socialmente relevante. El lenguaje y las imágenes que se utilizan para informar sobre un hecho de violencia contra una mujer debe ajustarse a un enfoque de derechos. Es fundamental ser precisos con los modos de referirse a la víctima. La muerte de una mujer por el hecho de ser mujer debe ser nombrado femicidio. Se recomienda no solo presentar a la mujer como víctima, sino también como resiliente o sobreviviente. Esta referencia destaca en el sentido de la resistencia y la posibilidad de recuperación de la víctima. Bien, abordar la violencia contra las mujeres a través de la multiplicidad de géneros mediáticos sin banalizarla y procurar su seguimiento para evitar que los casos en particular y la problemática en general queden en el olvido. Esto también, digo, muchas veces hemos visto novelas o películas o series que hacen, muestran situaciones de violencia de género o recapitulan de algún caso especial de violencia de género. Bueno, que es muy importante que existan esta multiplicidad de géneros para seguir trabajando la temática. Bien. Difundir los datos de organismos y políticas públicas, organizaciones sociales y personas que se especializan en la temática. Durante la cobertura de un caso de violencia contra las mujeres, se sugiere difundir los datos de organismos públicos, especialistas, instituciones y organizaciones destinadas a recibir denuncias, proveer asistencia e información a las mujeres que atraviesan situación de violencia. Excelente. Recuerda que estamos en Comunitaria de la Guaribay en la 107.3. Nos podés escuchar a través de nuestra app o si no sintonizás la 107.3 y puedes comunicarte al 2613057484. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con el último capítulo, el último bloque de esta capacitación de comunicación con perspectiva de género. Vamos a escuchar Que no, que no. Ay. gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que me gusta hacer quilombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Dicen que me quedo re loca, me pongo. Dicen que me gusta todo el tiempo hacer quilombo. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Quedan las taradas meneando mondongo, moviéndolo así. Llegamos al cuarto bloque y último del segundo día de capacitación que ofrece Radio Comunitaria La Gualibay. Sabes que si querés comunicarte podés hacerlo al 1213-057484, en nuestro Facebook Radio Comunitaria La Gualibay, nuestro Instagram Comunitaria La Gualibay y nuestro correo electrónico comunitarialaguaribay@gmail.com. Bien. Bien, vamos a hablar de un listado de organizaciones y programas que ofrecen asistencia y apoyo a víctimas de violencia de género. Siempre recordá que ante una situación de emergencia tenés que llamar o dirigirte a la policía o llamás al 911, no lo dudes a eso. También existe el Consejo Nacional de las Mujeres, que es la conocida línea 144, que brinda información, orientación y asesoramiento y contención a mujeres en situación de violencia. Lo importante es que dura las 24 horas y los 365 días del año. Además existe el Consejo Nacional de las Mujeres, Guía Nacional de Recursos y Servicios de Atención en Violencia. Se trata de recursos para la atención integral de las mujeres en situación de violencia, donde se describen por provincia los organismos gubernamentales y organizaciones sociales que trabajan para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres. Y también está el programa Las Víctimas contra las Violencias, que es un programa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que provee una brigada móvil de atención a víctimas de violencia sexual. Se brinda asistencia, traslado al hospital público para implementación del protocolo de atención, acompañamiento en los primeros pasos a la denuncia judicial. Importantísimo. Y es la línea 137. Y también recordá que podés llamar las 24 horas del día, los 365 días del año. Y además está el proyecto piloto de asistencia y patrocinio gratuito a víctimas de violencia de género, que brinda asistencia y patrocinio jurídico a personas víctimas de violencia de género, y acá incluyen a mujeres y a personas del colectivo LGTBI. Y el teléfono es, puedes llamar de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde, y es un teléfono de Buenos Aires, pero es el 011-4370-6761. Que lo importante es que te acompañan con el patrocinio jurídico, o sea, con el abogado. Bien. También está la Oficina de Violencia Doméstica, Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ofrece información sobre violencia doméstica. Esto también, la atención es las 24 horas, los 365 días del año. Está el programa Lazos, que provee asistencia de contención. Las consultas que se hacen son por violencia física y psicológica ejercida por sus hijos o hijas. Y la atención es de lunes a viernes de 8 a 15 horas y es un número de Buenos Aires también, el 011-4307-6715. Uh-huh. Y la línea gratuita para mujeres víctimas de violencia doméstica y delitos sexuales, que brinda información, orientación, contención en caso de violencia doméstica, maltrato y abuso infanto-juvenil y delitos contra la integridad sexual de la mujer. Es un 0800-666-8537 y la atención es las 24 horas, los 365 días del año. Excelente. Bueno, hemos llegado al final de este programa sobre el tratamiento mediático responsable en casos de violencia de género. Hacemos un pequeño repaso, hablamos de cuáles son las distintas violencias, cuáles son sus modalidades,